en la introducción me fugo con propio vocabulario. Al canto bicentenario dimos fiel cada mendrugo. El hijo de Pablo y Hugo testimonian su amistad. La gloria es una ciudad gloriosísima y hermosa, de perlas, jaspe preciosa y de inmensa claridad. Gran reino eternal está mi Dios infinito. Como un grande libro escrito en su trono de cristal, con una corona real reluce su majestad. También en el medio está el árbol de 12 frutos, donde predican los justos. La gloria es la ciudad. También dice que está para los justos abierta. De perlas todas cubiertas se ve la mansión lujosa. Tan perfecta y luminosa es, según dice la historia. Lo que se llama gloria. El ángel en su ser la gloria a todos los hombres, escrita con 12 nombres, la hermosura y el poder. También nos dio a conocer aquella ciudad grandiosa. La vivió muy portentosa con una caña de oro y la adornó con decoro de perlas, jaspe precioso. Es de admirable pintura de la plaza de oro fino. Sale un río cristalino de agua saludable y pura. Es de 100 codos de anchura, el río es formalidad. Sus muros son en verdad de perlas bien relucientes, de zafiros transparentes y de inmensa claridad. Al fin no dice la historia en su armonioso concierto. Son 12 perlas, por cierto. Las que adornan a la gloria. San Juan cantó esta victoria de las puertas como son. 3 están al meridión y otras 3 al occidente. También 3 hay al oriente. Y 3 más al septentrión.